Por cierto, lo que estamos escuchando de fondo es Asfixia Social, una banda brasileña que en 2015 hizo un tour y pasó por Cuba. Entonces ahí sacaron un DVD documental por como parte de su gira y pues está muy, muy interesante para que lo chequen también. Después de escuchar a Destroyer con Cráneos Rotos, bueno, pues la tocada, les comento, lo están organizando estos camaradas de Jurica y va a ser en la calle Rivera del Río. Ahora sí que es donde siempre se hacen ahí en Jurica. Y va a estar, bueno, pues los Masters del Grindcore, Putrid Scum, están de nueva cuenta con nuevo material. Están presentando y pues, ya también presentó el material viejito. Van a estar ellos, va a estar Moda Ridícula, va a estar La Sangre No Se Negocia, que es de la ciudad de Querétaro, Cráneos Rotos, Zona Roja, Ñafadi y Actitud Positiva. Esto es el sábado 28 de agosto del año en curso en Jurica, Querétaro, en la calle Rivera del Río. Pues para que ya vayan ahí pues planeando su asistencia con una cooperación solidaria y muy necesaria de 120 devaluados pesos, lo que alcanzo a ver aquí en la propaganda, pues es para los gastos que siempre se tienen con estas tocadas y que pues de otra manera es difícil hacerlas, pues no hay ningún apoyo de otra manera. Y esto comienza ahí a las 6 de la tarde, tarde-noche, para que pues ya saben, le caigan y nos acompañen ahí. Por cierto, vamos a llevar material del disco nuevo de La Sangre No Se Negocia, para que, bueno, pues ahí si desean adquirirlo. Vamos a escuchar algo más de ellos, de Cráneos Rotos, sería Chica Rocker, y pasamos a otras cosas. Ahora a otros ritmos y vamos a escuchar ahora a esta banda que se llama Subterror, de esa producción Anthropomortum. Vamos a escuchar la primera canción de esto, que se llama Patos. Bueno, la primera del disco, es la primera que vamos a pasar nosotras, que sería Patos. Y bueno, también les comentaba que estamos pasando de fondo el audio de este documental de Asfixia Social en un tour que hizo por Cuba en el 2015. Y bueno, pues también queremos manifestarnos y dar nuestra opinión con todo lo que está pasando allá en Cuba, con estas protestas, con estos desaparecidos que está pasando con las desapariciones en Cuba. Y bueno, si, como dicen ahí, si no les interesan qué hicieron con los desaparecidos, pues no tenemos diferencias políticas, tenemos diferencias morales, éticas y humanas. Y en todas estas semanas que ha estado pasando esto, hemos visto en los medios de comunicación cómo se le da las diferentes posturas, los medios de comunicación, los de siempre, digamos, pues con esa postura de Estados Unidos y demás, ¿no? Pero también la postura de los movimientos sociales de izquierda o los medios de comunicación de izquierda es que todo está financiado por los anticastristas o los castristas o demás. Y bueno, pues también nosotros siempre hemos dicho que una dictadura es una dictadura, sea política, militar, religiosa, lo que sea. Y en una dictadura, pues simple y sencillamente no hay libertad. Y lo que nos hemos estado enterando es por medio de las redes sociales, sí también, cuando hay acceso a internet por parte de estos compas punks y anarquistas que de repente pueden decir algo cuando hay acceso a internet, obviamente, pues lo que dicen es que ellos están hartos también. Y ayer estaba escuchando un programa de radio por internet de esos muy progresistas, eso sí, porque tienen una programación donde hay programas feministas y de izquierda y demás y demás y demás. Pero la lectura que ellos le daban es eso, que las protestas están siendo financiados por no sabemos quién o demás. Simple y sencillamente la gente está harta, la gente quiere libertad y están siendo reprimidos de una manera brutal por el gobierno cubano. Si se les rompe su sueño de que Cuba resiste al capitalismo y demás, compañeros, es una dictadura. Sí, y eso está pasando. Pero también es lo que siempre dice, ¿no? Cuando Bloque Negro en México decían los grupos de izquierda, oye, ¿quién los estará financiando? ¿Cómo es posible eso? Entonces no nos equivoquemos. Simple y sencillamente el pueblo cubano quiere libertad, ¿no? También leía unos posts y decían estos compas, ¿no? Bueno, pues qué gente tan valiente que están saliendo a la calle sin cubrirse el rostro y demás. Y le respondían estos compas cubanos, pues no es que seamos valientes, ¿no? Porque salimos con la cara destapada. Dicen, son solo inocentes porque dice, nunca habían salido a manifestarse, nunca han votado, nunca han tomado una decisión política, recién están aprendiendo que tienen derechos civiles, nunca se les ocurrió pensar que el Estado los iba a desaparecer, nunca pensaron que los buscarían en sus casas siguiendo los videos. Simple y sencillamente gritaban libertad, porque esa palabra tan abstracta resume lo que necesitan, no es comida, es libertad para construir un país sin miedo a expresar una opinión política, a crear una asociación civil, a crear un sindicato y demás. Entonces, bueno, esto nos consideramos por, en particular por un compa de la banda Estafilococo, y pues ahí estamos, digamos que nos llega una visión diferente de lo que los medios de comunicación alineados a Washington o los medios de comunicación de izquierda progresistas, que a fin de cuentas es exactamente lo mismo. Pues cuando dicen patria o muerte, pues ya estamos gritando es patria o vida. Y bueno, no sé, ya también eso de patria, simple y sencillamente libertad, y toda nuestra solidaridad con el pueblo cubano que está saliendo a las calles, así como también el pueblo colombiano, no olvidemos, el pueblo chileno que está en las calles. Pues sí, y como lo dije la semana pasada, si tenemos que salir a las calles, las veces que sea necesario, hay que salir a las calles. Entonces, simple y sencillamente queremos libertad, y también nuestros compañeros cubanos, nuestras compañeras cubanas, quieren precisamente eso, libertad. Vamos a escuchar a con Subterror la canción Patos y regresamos. Just open. Patos, un show nada más de ellos. Bueno, Subterror fue una banda que estuvo activa hasta el 2017. Mancamp tiene cuatro producciones. Y bueno, pues del 2009 al 2017 y se acabó esta banda. Por alguna razón u otra no habíamos podido pasar y simple y sencillamente se nos va pasando. Pero no porque haya desaparecido. Pues ahí están las producciones, muy buenas bandas. Como igual como siempre decimos, no nos fijemos solamente a las grandes bandas que sacan un montón de producciones. Miremos hacia estos lugares lejanos para nosotros, en este caso Brasil, donde hay un montonal de bandas y precisamente seguramente van a entrar material los compas del Putrid Scum, que tiene un split con terror revolucionario, también allá de Brasil. También aprovechemos para adquirir esos materiales. Ya sabemos que son de manera autogestión. Prado Revolucionario se llama la banda con la que tiene Split estos compas de Putrid Scum. Y bueno, pues estamos escuchando de fondo precisamente a Subterror. Vamos a echar una más de ellos que se llama Iconoclasta. Y bueno, pues nada, súbale. Vamos a hacer ruido y a ser molestos. I'm apareció Iconoclasta con Subterror, y vamos a escuchar una más de ellos, ya que estamos en esto que se llama Apatía y Privilegio. Y bueno, pues esto, el mismo tema, Cuba, y no solamente Cuba, pero cuando de nuestro y nuestros privilegios nos atrevemos a dar nuestra opinión de una cuestión que a veces parece tan lejana, pero es tan cercana a la vez, y decimos sí, que Cuba siga resistiendo al capitalismo, sí, sí, que, pero lo decimos desde nuestro privilegio, desde nuestro cubículo, desde nuestra oficina, desde nuestra casita, desde estar detrás de un monitor por las redes sociales diciendo sí, tiene nuestro apoyo la revolución cubana y patria y muerte y mejor muertos que bla bla bla bla. Siempre hablamos desde nuestro privilegio, y eso lo podemos ver muchísimo ahora con las redes sociales. Damos vueltas y vueltas en eso y vemos un montón de gente intelectual, pseudo intelectuales, ya no sabemos, pero lanzan un montón de cosas, ¿no? Pero hay algunos que yo los leo y me da risa porque realmente los conozco y digo, por favor, compañero, es bien fácil lanzar eso desde tu cubículo en tu oficina, en la universidad o donde estés, pero los compas que están allá en Cuba, que están saliendo a las calles, que están siendo golpeados por esa policía revolucionaria, que están siendo sacados de sus casas porque los fueron a buscar. No sé qué más decir. Entonces esta canción es para ellos, Apatía y Privilegio. Y antes de hacer eso, pues tenemos que hacer la crítica, pero por supuesto la autocrítica, que eso es importantísimo. Pues sí, sí estoy enojado. Suban el volumen y vamos a escuchar con Subterror, Apatía y Privilegio. We'll be right back. rolito de fondo con escoria y la policía, ¿no? Prepotencia tira. Vamos a cambiar de música. Súbanle porque vamos a escuchar a esta banda llamada Jörg de Hamburgo, Alemania, con su cross grind Blast Beats. Y bueno, Jörg es una... Bueno, esta banda es una banda abiertamente antifascista, como dicen. Y es cross grind con sede en Hamburgo. Ellos también lo dicen, tenemos una agenda clara, es abiertamente anarquista, antifascista y feministas interseccionales. Dice, no dejamos lugar para actitudes apolíticas y están contra las actitudes machistas y esas actitudes que no aportan nada a la comunidad musical Do It Yourself. También dicen, bueno, no nos tomamos demasiado en serio, pero sus temas de las canciones van desde las luchas internas por los derechos de los consumidores de drogas, dicen ellos, hasta el fracaso absoluto de las comunidades radicales de izquierda para abordar adecuadamente las formas de violencia. Pero dicen, bueno, pues también la música es no solo una producción creativa y una catarsis personal. Seguimos siendo una banda de punk, pero dicen, no cedemos a las reglas y normas del negocio musical. Por cierto, George lleva el nombre del personaje de la historia interminable de Michael Ende, que es precisamente George, es el minero de las minas, de las imágenes de Mill Road, una mina de la que excavan los sueños perdidos. Y de esos sueños perdidos se forman finas laminitas que forman el suelo de fantasía. De hecho, vamos a escuchar la primera canción de ellos, vamos a escuchar Círculos, y la segunda es Uyulala, que también, bueno, Uyulala es parte de esta novela de Michael Ende, La Historia Interminable. Y bueno, Uyulala es la voz del silencio y es el oráculo del sur. De veras, si no han leído esta novela, se la recomiendo, es una de mis favoritas. He leído 4 o 5 veces y la vamos a tener que hacer de nuevo. La Historia Interminable de Michael Ende. Yo creo que ahí, no sé, yo la verdad es que siempre encuentro cosas distintas cada que la leo. Pero me gustó mucho porque la banda, bueno, musicalmente son brutales, la lírica también, las letras y el decir eso, ¿no? Nosotros nos posicionamos como tal y tal, en una posición clara, y bueno, pues estar su nombre inspirado y parte de la obra en este libro que es mi favorito, pues mejor. Así es que súbanle. escuchar dos más de Yor. Vamos a escuchar una que se llama Nada y otra que se llama Core. Y bueno, pues Nada se habla sobre la historia interminable. Cuando dice, la nada nos encontró en nuestro sueño, todo lo demás no importa, pero este es nuestro hogar, este es nuestro hogar, y no deambulemos más allá de la nada, más allá, porque la nada se propaga y no lo sentirás. Esto, bueno, pues tienen que leer el libro para entenderlo un poco también. Y la otra es Core. Es que muchas de estas dos canciones, esta semana sí me gustaría recomendarles esta banda, Y-O-R, George, una banda de Grindcross, muy buena, muy recomendable. Y pues no, pues nada más, vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos para pasar ya con otra banda. Every creature of it is a piece of the dreams and hopes of mankind. People have begun to lose their hopes and forget their dreams, so the nothing grows stronger. It's the emptiness that's left. It is like a despair destroying this world. People who have no hopes are easy to control, and whoever has the control has the power. We'll be right back. tiempo, así que rápidamente vamos a escuchar a una banda finlandesa llamada Karaka. Este es Cross Bone Grind desde Joensuu, Finlandia. Vamos a escuchar dos canciones rápidamente. Una que se llama, bueno, la traducción sería No Entiendo, y la otra sería La Lluvia Limpia la Suciedad. Cross Punk, ya saben, finés, ya saben de qué va esto. Súbanle y regresamos. Despedirnos, entonces vamos a escuchar una más de Karaka. Esta se llama Cálculo Final, y en esta podemos notar más el grindcore. A veces no pasamos, de hecho no pasamos una sola canción, porque a veces para conocer una banda, por ejemplo en esta de Karaka, las tres canciones sí son muy diferentes, entonces es necesario pasar tres, cuatro, o a veces pues, las que sean necesarias. Ya saben que pues este programa es así. Últimamente es lo que estamos haciendo, dos, tres, cuatro canciones para pues conocer estas bandas que pues a veces no nos llega, ¿no? Entonces pues hay que aprovechar. Y lo vamos a ligar con False Truth, con la canción Awaken. Esta es una banda aquí cerquita de Austin, Texas. Y ya hablamos un poco más de ella y nos despedimos. Pues vamos rápidamente y regresamos ya. We'll be right back. Despidiendo después de escuchar a Caraca con Cálculo Final y False Truth, Tregua Falsa con Awaken. Esta es una banda muy reciente del 2020 y precisamente el nombre de la grabación es 2020, Tregua Falsa, Falsa Tregua de Austin, Texas. Es una banda de un solo hombre, es por Chris Pfeffer. Y bueno, pues ustedes lo conocerán mucho más por alguna de sus bandas. Está como Severed Head of State, Signal Lows, Storm the Towers, Criaturas, que lo vimos por aquí hace algunos años. Y bueno, pues un montón más de otras bandas. Y él en este 2020, en esta pandemia, pues hizo esta grabación, hizo totalmente todos los instrumentos, la voz y demás, y son 8 tracks. Vamos a escuchar para despedirnos 2 de ellos, que sería Trabaja Duro, Muere Duro. Y como su nombre indica, pues habla de ese trabajo, ¿no? Trabajamos tan duro precisamente para morir de esa manera, ¿no? Porque al último terminamos bailando en sangre, tosiendo sangre, trabajando duro, muriendo duro, y nuestra salud es la riqueza de otros. Y la otra sería Liberación. Y esto habla sobre que, bueno, pues los niños, las niñas no saben de política, no sienten ningún prejuicio racial, y que la violencia y el odio, pues a fin de cuentas es herencia de nosotros, de nosotras, de la ignorancia. El enemigo no existe para ellos. Bueno, pues eso es lo que habla esta canción, Liberación. Pues ahí también escuchamos de repente algo de post-punk, un punk muy, muy oscuro, muy denso también. No sé si decir que fue precisamente por la masterización y demás en Enormous Door. Y pues a lo mejor tiene algo que ver también, ¿no? Pero la música es muy buena, lanzado en el 2020, con esta pandemia que aún sigue. Pues no sé, ya hemos hablado bastante sobre esto, pues es cuidarnos. Definitivamente esta pandemia les ha caído pero súper bien a muchísimos gobiernos que tenían protestas muy grandes, como Chile en el sur, aquí mismo en México les cayó pero súper bien. Pero pues la gente está saliendo nuevamente a las calles en Chile, Colombia, en Cuba, aquí en México. No podemos quedarnos en esta pandemia, porque a veces si no morimos en nuestras casas, pues no, definitivamente no. Pero la recomendación es esa, cuidémonos, no dejemos que otros nos vengan a cuidar con vacunas o sin ellas. Tenemos nosotros y nosotras que cuidarnos, no dejar nuestra salud en manos de ninguna institución, porque ninguna institución nos va a venir a cuidar. Tenemos que hacerlo nosotros y nosotras. Pues ahí está también esta recomendación, False Truth, Falsa Tregua, una banda de un solo hombre de Austin, Texas. Y pues no hay nada más que agregar, pues más que ahí chequen las bandas, vayan a las tocadas. Ha habido otras tocadas y que si bien no las hemos anunciado es porque pues al último se cambian de lugar y no sabemos entonces las que estamos anunciando es porque pues no lo han pedido, ¿no? También por ahí vamos a empezar a anunciar el Perverse Noise Festival 2021, que en octubre vamos a estar ahí anunciando las bandas que se van a estar presentando aquí en la ciudad de Querétaro. Ya se ven algunas otras cosas. Pues difícil aún porque cerraron muchísimos lugares con esta pandemia, pero pues esto de la música pues definitivamente no para, ya sea haciendo música solo, con el streaming, videos y demás. Yo me despido, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, si quieren escuchar los el contenido que hemos estado subiendo a ebooks y a archive.org, en confrontaciondeideas.blogspot.com están los enlaces para escuchar los programas anteriores, cosa que no habíamos hecho porque la verdad se nos hacía muy difícil y aún se nos hace difícil, pero bueno, esta pandemia nos animó a hacer cosas nuevas, y es el estar grabando los programas, estar subiéndolos a internet, estar llevando un archivo, aunque sea digital, de todos los programas que nosotros siempre hemos dicho. Nuestro programa no es un podcast, es un programa de radio en vivo, en FM y en radio abierta, ¿no? Pues ahorita no se ha podido, pero esperemos ya pronto estar nuevamente radio en vivo, que es con lo que estábamos acostumbrados a hacer, que de repente llegaba gente y pues traía cosas y a darle. O podíamos invitar bandas para una entrevista, o no bandas, gente que esté activa haciendo cosas. Por ejemplo, mi queridísimo amigo Checo Zombie, le enviamos un saludo. Estaba empezando a llevar peleadores de MMA, de Jiu Jitsu, pues de Julio también, Josué, Belén, pero bueno, pues ya esperamos pronto hacerlo de nueva cuenta. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Yeah.